¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Oh. el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Pasa lo que pase, yo seré fuerte.

importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.